Los besos vuelan libres en el aire de la inocencia. Golondrina sumisa jugando en nubes de sueños. Canto de agonía de la golondrina viajera. La muerte alto es su juego en sus alas. La tristeza vuela, golondrina vuela por el cielo sin temor. Canta, golondrina, canta tu melodía de dolor. Los versos vuelan libres en el aire de la inocencia. Golondrina sumisa jugando en nubes de sueños. Canto de agonía de la golondrina viajera. La muerte ha